en este mundo de siglos, en este mundo de siglas, de ideas y de partidos, todos partidos en dos. Desde siempre yo me afilio, yo pertenezco al amor. Desde siempre, y no lo oculto. A otros líderes no insulto, mas no respeto más leyes que las de AMOR. Las de amar y ser amado, y lucho sin ser soldado, sin armas y con decoro, porque yo soy de esa raza que por amor dejo todo.